7 de febrero de 1937, 6 de la tarde, Gobierno Civil de Málaga, Palacio de Aduanas. Gobernador, no hay ni rastro de Villalba en telégrafos y en teléfonos tampoco saben nada de él desde hace horas. He podido ponerme en contacto con su hotel. Lo único que me han podido decir es que se ha marchado a toda prisa. Del comisario Bolívar y del teniente coronel Kleber. ¿El ruso? Sí. De ellos tampoco pude averiguar su paradero. Ya veo. Los hombres que envía comandante militar también han vuelto. No quedaba ni un miembro de ella. Y los militares de guardia se disponían a montar en coches y camiones para irse. Estamos sin ejército, teniente. Las fuerzas anarquistas empezaron a abandonar la ciudad esta mañana. Fueron a pedir munición a la comandancia y Villalba les dijo que... que tiraran con piedras. ¿Se puede usted creer? ¿Con piedras? Eso se dice, señor gobernador. Así que la FA y otros grupos decidieron irse. Y la Marina tampoco puede hacer mucho. Hay 5 cañoneros asediando el puerto y la flota de Cartagena se negó a zarpar. Estamos en las últimas. Así es. ¿Quiere informar usted a los representantes? No, gracias. Eso se lo deja usted. Me temía que diría eso. Esto es intolerable. ¡Son unos traidores! Estoy dispuesto a soportar eso. Yo no puedo creer lo que estás diciendo. ¡Caballero! Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Estoy harto de escucharte. ¡Caballero! Decir eso. Por favor, cálmense. Les pido que tengamos una discusión civilizada. ¿Cuál es el problema? Gobernador, ¿por qué no estamos enterando ahora de esta evacuación? La policía y la guardia debimos ser los primeros en saber. Le aseguro que en cuanto estuviésemos listos, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse. Pero la evacuación no es oficial aún. No sé cómo se ha podido escapar de conversaciones privadas. El coronel Villalba nos aseguró que disponemos aún de unos cuantos días. Y mientras no reciba comunicación oficial de la retirada por parte de Villalba, yo no voy a tomar una decisión que no me corresponde. ¿Y dónde le está el coronel Villalba ahora? Es el responsable militar de Málaga. No hemos conseguido localizarle. Debe estar en alguno de los frentes que tenemos alrededor de la ciudad. Trataremos de averiguar más en cuanto terminemos aquí. ¿Teniente San Martín? Sí, ¿de qué se trata? Soy el auxiliar de artillería Pedro Sanz, señor. Vengo de comandancia con información sobre el coronel Villalba, señor. ¿Y bien? Tras una reunión al comienzo de la tarde, comandancia militar ha decidido abandonar la ciudad y se han trasladado al este, señor. Esto es intolerable. Según sabemos, hacia Nerja. ¿Y cómo es que nos enteramos traidores ahora? ¿Será posible? Es la información que tengo, señor. Debo continuar con la evacuación del depósito de municiones, señor. Puede retirarse. La gente tiene miedo, militante. No vamos a poder contener qué hacer, a las tropas rebeldes. Contestarles. Esto lo confirma. Pero ¿cómo vamos a...? No tenemos apoyo del ejército. Hay que hacerlo. Pero entonces, la evacuación debe hacerse cuanto antes. No podemos huir. Hemos de resistir. Esperen, esperen. Callen. ¿Cómo llegar hasta aquí? Al habla el gobernador civil. Amigo Arraez. ¿Sabes quién soy, verdad? Me han dicho que tienes mucho trabajo hoy en el gobierno civil. ¿Qué quieres? Lo que quiero no es importante, Luis. Lo importante es lo que necesita España. Rinde la ciudad y ponte a disposición de Franco. Este no es el momento más indicado de hablar de... No, Luis. No hay mejor momento. Considéralo. Seguro que el generalísimo te lo va a agradecer con un buen puesto. Algo más tranquilo de lo que estás acostumbrado. Podrás pasar más tiempo con tu esposa y con tu niño. Yo intercederé personalmente por ti. Las fuerzas vivas de la ciudad te ayudaremos. Pero tienes que implicarte, cojones. Te repito que no es el momento. Entonces espero que el momento llegue pronto. Gobernador, ¿todo bien? Sí, sí. Todo lo bien que pueden estar las cosas para la presa herida a la que acechan los buitres. Caballeros, les ruego que conserven la serenidad. ¿Podemos hallar una forma de organizar la defensa de la ciudad? Por lo menos unos días más. ¿Qué pueden ofrecernos sus organizaciones, señores? ¿Qué pueden hacer los partidos? ¿Qué pueden hacer los sindicatos? Debo consultarlo, señor gobernador, pero creo que no tenemos mucho que hacer. Además, sin municiones y sin ayuda del ejército va... Es inútil, gobernador. Lo mejor que puede hacer es dejar su asunto resuelto y marcharse usted también. Sin elementos de juicio para saber la situación militar y sin los representantes que podrían apoyarme, no puedo hacer nada. Teniente San Martín, no podemos permitir que nuestros recursos caigan en manos de los sublevados. No se preocupe, gobernador. Yo me ocupo. Y a la misma hora, en algún punto de la carretera costera hacia Almería, pasado Torre del Mar. Ya ve, con una sábana liada al cuerpo del niño para que no se perdiese. Se quedó el niño hecho una ricura. No dio ni un ruido. Me parece muy buen invento. Ay, lástima que yo no haya tenido una para mi Jorge. Anda, que si lo llego a saber... Ay, no sé yo, mujer. Llevarlo ahí atado como un perro. ¡Emilito! Ven acá para acá. ¿Cuántas veces te he dicho que no cojas cosas del suelo? Pero mamá, es que tengo hambre. Tienes que aguantarte, hijo mío. No puedes comer lo que han tirado otras personas, que te puedes poner malo. ¿Cómo, mamá? Ni mamá ni mamó. Que te comportes y no cojas nada del suelo. Pues al final no me hace tan mal invento lo de la sábana. ¿Ves? Sí, ya tenía yo razón. Mercedita, anda. Y tu hermano y tú por Cañadú, que antes he visto gente cogiendo. A ver si se puede llevar algo ya tu hermano a la boca. Vale, mamá. Ven, Emilito, ven conmigo. De verdad que hay días que... ¿Qué me vas a contar? A mí mi Jorge a veces es que me agota la paciencia. Pero bueno, en general se porta muy bien. Es que he tenido... ¡Ay, mamá! ¡Emilito! ¡Mercedita! ¿Dónde estáis? ¡Mamá, aquí! ¡Corréis de escondeo! ¡Mamá, aquí! ¡Voy! ¡Rápido! Y hace como dijo la Citalina, a la boca y atravesado, que si no, nos revientan los oídos. Sí. Mercedita, no te preocupes. Pero qué bien le habría venido una sábana. De febrero, 6:30 de la tarde. Sala de artillería del crucero sublevado Canarias, frente a la costa de la carretera hacia Almería. Sánchez, releve a Valero, que le hace falta un descansito. Sí, señor. Y usted, Valero, más le vale despejarse. Hoy le he encontrado bastante ausente y es algo que no pienso tolerar. Así que si le importa lo más mínimo su permanencia en este navío, céntrese y déjese de tontería. ¿Estamos? Sí, señor. Pestazo a humo de puro sale del puente. Bueno, sinceramente no me importa. A ver, sospechaba que no habría muchas tropas por la zona, pero admito que esto no me lo esperaba. No, yo tampoco. Nunca se nos comunicó. Recuerdo que las palabras exactas que nos dijeron eran miles de milicianos y soldados rojos. No... Espera. ¿Esto? Bueno, los rojos son rojos. Da igual a lo que se le dice. Por supuesto, pero... tantas mujeres... Espera, ¿qué? Los niños... Dios. Mira, la morralla hay que valerla. Da igual si son mujeres, niños, soldados o viejos. ¿Quién sabe lo que podrían hacer en un futuro? Los niños de hoy son los soldados de mañana. Y esto no podemos permitirlo. Y no vamos a hacerlo. Entonces, a lo que disparamos en la carretera. Estamos matando a mujeres y niños. Dios mío. ¿Y si fuesen mis padres? Coño, mis padres no son rojos. Ni azules, ni blancos. A ellos todo esto les da igual. Trabajan en el campo y solo quieren tener una buena vida. Si esta gente está huyendo es porque tampoco tienen nada que ver con esta guerra. Son gente normal. Estamos matando a mujeres. Me dijeron que íbamos a ayudar a España, al país, que era lo mejor para la gente. Pero lo que estamos haciendo es matar. Matar a esa gente, a inocentes. ¡Así se ayuda a España! ¡Así conseguiremos arreglar algo! Dios... toda esa gente... ¡Dios mío! 7 de febrero, 7 de la tarde, en algún punto de la carretera a Vélez. Qué casco de coche, tío. Puta tartana de mierda. Si antes ha arrancado, coño. Joder, con el puto frío de los cojones. ¡Hala! Mi mamá dice que esas palabras no se dicen. ¿Tú ves a tu madre por aquí? No, ¿verdad? Pues yo hablo como me da la gana. Mira, perdóname, ¿eh? Perdona. Que no suelo tratar con mocoso, ¿vale? Y encima con lo del camión. Y los barcos lanzando bombas. Los aparatos por el cielo. Mira, yo solo quiero mi camión, mi mercancía y vivir tranquilo, ¿vale? Claro, ¿cómo va a entender nada de esto? Si solo era una niña pequeña. Te va haciendo tarde. ¿Estás cansada? Sí. Mira, ya salió el sol y todavía había tardado un rato en arreglar el camión para ponernos en marcha. ¿Quieres que te saque una mantita y te eche a dormir en el camión? Bueno. A la misma hora, en el despacho de Baudilio San Martín, jefe de la base naval accidental de Málaga. Teniente San Martín. Vaya, después del día que he tenido una señorita como usted, es lo último que esperaba encontrarme en la puerta de mi despacho. Soy Ana Martínez, señor. Me trasladaron esta tarde desde el Departamento de Telégrafos de Comandancia Militar. Ah, eso tiene sentido. Mucho me temo que todos sus superiores la abandonaron aquí. Lo sé, señor. Fui yo quien pidió quedarse. En ese caso, es una señorita muy valiente, pero también muy inconsciente. Señor, tiene una comunicación que llegó a las 17:40, mientras se encontraba usted en el gobierno civil. ¿Quién lo envió? El jefe de la flota republicana, señor. Le informa de que los buques que mandó no han podido encontrar a los barcos enemigos. Dice que España entera quiere poder auxiliar a tan noble pueblo que vuelve en este instante a dar prueba más de su heroísmo. Esto es lo que me quedaba por oír. Al menos podrían tener la decencia de ir con la verdad por delante. Señor, ¿está bien? Sí, señorita Martínez. Bien. Necesito que se ponga en contacto con las tripulaciones de los buques Sahuén y Artabro que están atracados en el puerto. Su prioridad ahora es facilitar la evacuación de la población. Que salga todo el mundo de los barcos. Si el ejército se ha lavado las manos, alguien tendrá que encargarse. Sí, señor. Siete de febrero, 7:30 de la tarde. En un cortijo abandonado en el morche. Ya, ya. Chupa de la teta, cariño. Algo saldrá. Mamá tiene hambre, pero todavía tiene fuerza para darte de mamá. Ya verá cómo muy pronto estamos mejor, corazón. ¿Diga? Carmen, Carmen. Ay, Dios mío. Carmen, soy tu padre. ¿Padre? ¿De verdad usted? Sí, Carmencita. ¿Cómo estás tú y el niño? Pues imagínese, padre. Seguimos en este cortijo, dejados de la mano de Dios. Y nos estamos empezando a quedar sin comida. Si quiero que esto dure hasta que vuelva usted, tengo que comer muy poca cosa al día. Menos mal que los señores que vivían aquí tenían un teléfono y se lo dejaron. Y al menos puedo hablar con usted para saber cuándo vuelve a recogernos de Almería. Ay, Carmencita, de eso quería yo hablar. ¿Qué pasa? ¿No me digas que va a tardar más en venir? No. Menos mal, ya me temía lo peor, padre. No, no voy a tardar más en volver porque no voy a poder volver. ¿Qué? Carmencita, escucha, ya sabe cómo son las cosas aquí en la lonja. Además, yo no llevo mucho tiempo aquí. Si voy, el capatán me va a echar. Tendrás que venirte tú sola. ¿Pero cómo demonios quiere que vaya yo para Almería, padre? Que son muchísimos kilómetros y tengo a su nieto recién nacido. Ya lo sé, Carmencita, mujer. Van a poner autobuses para venir. Tú sal a la carretera y pregúntale a la gente. No puedo hacer otra cosa. ¿No puedo hacer otra cosa? Carmen, de verdad, tranquilízate. Ya verás cómo no te pasa. Ya, ya, cariño mío, no llores más. Nos vamos a ir de paseo. Un paseo muy largo. Estamos solos, pero no te preocupes, que si hace falta daré mi vida para que tú puedas vivir la tuya. Siete de febrero, 8 de la tarde, cubierta del crucero sublevado Canarias. Detesto esta noche sin luna. No se ve un carajo aquí en cubierta. Por no verse, no se ven ni las luces en la costa. Pareciera que están vacías las poblaciones. ¿No has escuchado el discurso del general Cable de ya esta noche? No. Estaba demasiado mareado para ir a escuchar la radio. Ha ordenado que no entre nadie en Málaga esta noche. Dice que están los rojos con todo apagado esperándonos las nacionales para hacernos volar por los... Pero si estamos en un barco, que nos van a volar. Ya, hombre, ya. A nosotros no. Pero a los que están en tierra, probablemente le ha salvado la vida. Eso sí, los oficiales estaban un poco cabreados porque en el parte de la radio no se decía nada de nuestras operaciones. Ni una palabra sobre la marina. Y no sé yo. Creo que el parte no dice nada porque equipo de llano intenta protegernos. Menos mal que lo tenemos a él. Los mandamases rojos no se preocupan por los hombres. Los mandan al frente a morir sin balas ni nada. A huir, como gorrino en matanza. Sí. Tenemos mucha suerte. Sí. Otros no la tienen. Aunque... Bueno. ¿Bueno qué? No es nada. Venga, hombre, no te quedes con la palabra en la boca. Que hay mucha guardia por delante. Nada. Solo estaba pensando que... quizás matar a gente que está desarmada... porque no está demasiado bien, ¿no? Que somos cristianos. En los mandamientos dice que no matará. Pero, ¿tú has visto lo que hacen los rojos con la iglesia? Es una cruzada, guanillo. Además, que el alma de los rojos es su lengua. Todo lo que dicen lleva veneno. No se les debería ni encarcelar. Son como el diablo. Lo único que quiero oír salir de su boca son sus gritos mientras mueren. Ya. Tienes razón. Perdona, hombre, por duda. Es que las noches se hacen largas y uno, se pone a pensar. No te preocupes, macho, si a todos nos pasa. ¿Tú tienes novia? Sí. Mi Alicia. Está esperando en Sevilla que vuelva. Pues en ella es lo que tienes que pensar. En su cara, en su cuerpo, en sus tetitas, en su culo. Y ya está. Te olvidas de los demás. Diez de la noche. Despacho de Baudilio San Martín. Jefatura de la base naval accidental de Málaga. Sí, señor alcalde. Estamos preparados para la toma inminente. No sabemos si llegarán mañana o pasado. ¿Y los presos? ¿Los ha podido sacar de la ciudad? No salió ningún barco desde el puerto. Es imposible llevarlos hasta Cartagena por mar. Los trasladaré en mi convoy cuando salga hacia el este mañana. De acuerdo, teniente. Comuníqueme si hay alguna novedad con la flota enemiga. Así lo haré. Teniente, los documentos que nos han podido cargar están siendo quemados en el patio. Ajá. Nos hemos deshecho de todo lo que pudiera serle útil al enemigo en comandancia militar. Así que ya está vacía. El capitán de radiotelegrafía ha recibido un mensaje del ministro de la Marina, ordenando también la destrucción de los barcos atracados en el puerto. Ah. Señor, el ministro considera inminente la pérdida de Málaga. Y una cosa más. Se ha confirmado la llegada del coronel Villalba a Motril. Vaya por Dios. Al menos llegó sin problema, el muy maldito. Señorita Martínez, haga llegar a las tripulaciones que en cuanto acaben de asistir a la evacuación de los civiles salgan por patas de la ciudad camino Nerja. La retirada por mar no va a ser posible. Sí, señor. Y vuelva cuando lo haga. Voy a necesitar su ayuda. Uh-huh. Ahora déjeme. Muy bien. ¡No se entretenga! A la misma hora, pero en Sevilla, cuartel general del Ejército del Sur. Tropas sublevadas contra la República. General Queipo de Llano, tiene una llamada. Se trata del... el embajador italiano. A ver, pásemelo. Buenas noches, señor embajador. ¿Qué horas son estas? ¿Es que no puede uno ya ni cenar tranquilo? Buenas noches, general. Siento las horas, pero me acaba de llegar un informe de las tropas que pusimos a su servicio. Y me pareció necesario hablar con usted con urgencia. Los tricomandantes están algo disgustados con sus métodos contra la población civil. ¿Es realmente necesario? ¿Qué sus comandantes qué? ¿Qué pasa, embajador? ¿Es que os faltan cojones? Ya veo que la fama de los machos italianos está totalmente infundada. No en eso, general. Es una cuestión diplomática. Se le ha concedido una ayuda para luchar contra las fuerzas militares. No puedo permitir que esta cosa llegue a conocimiento del resto de Europa. Cada vez me es más difícil respaldarlo. ¡Sus hombres harán lo que yo les ordene! Que para eso están bajo mi mando. Haga usted, por su parte, lo que tenga que hacer para tener la conciencia tranquila. Pero, general, yo... Mussolini quería que sus soldaditos jugasen un rato por aquí. En algo que no tuviera mucha complicación. Y así hemos hecho. ¿O prefiere que mandemos su aviación contra Madrid? ¿Eh? Si los ataques sobre las poblaciones civiles se dan a conocer, otras potencias podrían intervenir. De eso ya nos ocuparemos nosotros, embajador. Aunque le adelanto que airear los detalles de la ofensiva sobre Málaga no le va a interesar ni siquiera al gobierno de la República. Mire, de lo que no puedo ocuparme es de su conciencia. Y lo que es más, me la trae sin cuidado. Buenas noches. Se ha quedado frío. Lléveselo. Once de la noche, en algún punto de la carretera a Vélez. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Emba! ¡Estar cabronzado por mis muertos que como nos serviste tú y yo te muelo, Pablo! Tranquilo, hombre, tranquilo. No nos olvides apuntarte con el arma. ¿Eres la madre de la niña? ¿Qué niña ni qué leches? La niña que metiste en mi camión. Eres la madre, ¿no? Admito que has corrido para pillarnos, ¿eh? Y encima viene acompañada. Mira, no sé a qué mierda te refieres, pero nosotros no tenemos nada que ver con ninguna niña. ¿Quién cojones soy entonces? Milicia republicana. ¿Y qué buscáis? Los italianos vienen por el norte y nos están pisando los talones. Necesitamos tu camión para llegar a Motril lo antes posible. Es el único vehículo que no hemos visto que no estuviese abandonado y escacharrado. Así que... ¡Ah, no! Mi camión ni tocarlo, ¿eh? Nunca lo ha conducido nadie más que yo. Y así será hasta que yo o el camión no podamos más. Nos hace falta para poder luchar contra los fascistas. Es que no te importan tu vida y tu bienestar. Porque si acaban ganando, te aseguro que vas a tener una vida mucho peor. Mire, mientras yo tenga dinero en mis bolsillos, ¿eh? Tanto me da quien mande. ¿Aquí, en Valencia o en Madrid? Pero hombre, entra en razón. ¡Que no! ¡Que mi camión solo lo llevo yo! ¿Qué queréis, que os llevo Motril? ¡Muy bien, yo llevo! Pero tenéis que pagarme. Vale, trato hecho. Pero con la condición de que te paguemos en la base. Nosotros no tenemos nada más que algo de munición. Prometédmelo. Porque como no veo un duro, os la veréis conmigo, ¿eh? Te di mi palabra, hombre. Te pagarán y te llenarán el tanque de gasolina. ¿Ah, sí? Pues venga, no se hable más. Todo el mundo al camión. ¡Arriba, camaradas! ¡Que nos vamos a Motril! Eso sí, tienes que conducir sin luces, ¿eh? Los sublevados están bombardeando por mar y aire y no podemos hacernos ver. Por una buena cantidad de dinero, por mí como si queréis que lleve el camión en marcha atrás. Once y media de la noche. Puesto de mando republicano en Motril. Sí. Sí. Buenas noches, señor. Sí, señor. Coronel Villalba, es para usted. El general subsecretario de guerra, señor. Buenas noches, general. ¿Qué se le ofrece? Buenas noches, coronel. ¿Se puede saber por qué no se encuentra en Málaga? El general, Málaga está perdida. El enemigo la ha tomado y no he podido hacer nada al respecto, ya que mis peticiones de refuerzos al Estado Mayor estas semanas atrás han sido, con todo el respeto y la franqueza del mundo, completamente ignoradas. Villalba, nada. Nos han abandonado a nuestra suerte. Y ahora pretenden que la responsabilidad sea nuestra también. Eso no es lo que tengo entendido, coronel. Según me han comunicado, Málaga ha sido abandonada sin que en ella haya entrado el enemigo. Yo me temo, mi general, que la han engañado. ¿Puedo ahorrárselo, coronel? Esta información me la ha trasladado personalmente el jefe de la base naval de Málaga. Entonces, general, lamento decirle que su jefe naval se encuentra bajo coacción del enemigo. Mire, como le he respondido por telegrama al ministro de guerra, volver a Málaga es una decisión tan desacertada como presentarse en la zona rebelde de Córdoba o la misma Sevilla. ¿Entiende? Si quiere que me entregue a los faciosos, lo haré si así me lo ordena. Las fuerzas están fatigadas y con la moral por los suelos. Mándeme la escuadra, mándeme la aviación, mándeme la brigada del ejército de tierra. En ese caso me pondré camino a Nerja para organizar la reconquista de la ciudad. Pero tal y como están las cosas ahora mismo, general, volver es una faena. Mire, Villalba, en el mando no se hacen faenas, se dan órdenes. Órdenes que deben cumplirse hasta el sacrificio de la vida si ello fuera necesario. No debió salir vivo de Málaga, ¿entiende? El reglamento militar obliga a conservar la posición, ¡cojones! Pero... Tiene suerte de no estar bajo mi jurisdicción y que no puede interferir en el asunto. Pero tiene usted línea directa con Valencia. Pida lo que haga falta y se le hará llegar. Pero... ¡Buenas noches! ¡Asensio! Me ha colgado. ¿Qué? ¿Van a mandar refuerzos? Claro, mañana mismo vamos para Vélez, que nos esperan allí. También van a traer al general Franco y me han dicho que usted, comisario, va a darle la ejecución personalmente. Oh. A ver si pueden ponernos en contacto con la base naval de Málaga, que me entere yo de cuál es la situación. ...8 de febrero... una de la madrugada. Camarotes del crucero sublevado Canarias. ¡Mátalos, Juan! ¡Mátalos a todos! Son inocentes. Son inocentes. Juan. ¿Mamá? Juan, tú nos has matado. Pero si estoy en Sevilla. Nos has matado, Juan. Yo solo obedecía órdenes. Tú nos has matado a todos. Nos dijeron que eran soldados. Y vas a seguir haciéndolo tú. A dormirte, Leche. No es mal que todavía queda bastante para que nos den el relevo. Lo intentaré. Lo siento. Lo siento. Dios mío. Perdóname. Perdóname. Mientras tanto, a la misma hora, en Málaga, edificio de Italcable. El ministro de la Marina al teléfono, señor. Buenas noches, ministro. Buenas noches, teniente. Disculpe que no replicase a su mensaje con mayor celeridad, pero me apresuré a transmitir al ministro de la Guerra su juiciosa indicación para que se diese orden a la comandancia militar de regresar con sus tropas a la capital de Málaga. Ahora me entero de que la comandancia se ha establecido en Nerja. Me alegro de que al menos usted no haya caído presa del pánico y se mantenga en su puesto. Gracias, ministro. Ordené el traslado a Nerja de todas las comunicaciones telegráficas y oficios de la base naval. Si las fuerzas leales regresasen a Málaga antes del amanecer para resistir las puertas de la capital, no sería necesario volar y destruir algunas cosas que nos vendrían muy útiles. Pero, dada la hora que es, me temo que no podamos hacer nada cuando el enemigo intente tomar la capital. Tengo conmigo solo el personal de radiotelegrafía, el cabo Oliveira y algunos marineros. Pocos hombres y mujeres quedan ya por aquí. Repito lo que he dicho antes. Confío en su serenidad e inteligencia. Y le autorizo para proceder como estime oportuno en último extremo, para que no caiga nada, para que nada útil caiga en manos del enemigo. Ministro de la Marina, disculpe, parece que tenemos otra conferencia entrante. Le ruego nos disculpe. Señorita Martínez, dele paso. Sí, señor. ¿Teniente San Martín? Sí, dígame. Soy el coronel Villalba. ¿Está usted en la base naval de Málaga? No, señor, no estoy en la base naval. En este momento me hallo en la oficina de Italcable, conferenciando con el ministro de la Marina. ¿Pero cómo es posible que esté usted en Málaga? Sí, señor. Tan posible es que estoy en Italcable. Si quiere, puedo darle las pruebas que necesite. No me hallo aquí solo, tampoco. Están aquí un capitán de milicias y el cabo de marinería Oliveira, que se quedó para desmontar las válvulas de los buques en el puerto a fin de hundirlos. Pero si nos están pisando los talones por el valle del río Vélez. Málaga está ya en poder de los fascistas. Coronel Villalba, no creo que me considere fascista a mí también, ¿no? Le aseguro que hasta el momento nadie me molestó. No sé si estás coaccionado por alguien, San Martín, pero ten cuidado con lo que cuentas al Estado Mayor. La mierda que caiga sobre mí también te puede salpicar.